Bien, bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Es un nuevo trimestre y es momento de una nueva lección. Esperamos que cada uno de ustedes se encuentre con bien y que haya disfrutado de las lecciones anteriores. En esta ocasión, hemos de estudiar una carta sumamente impresionante, sumamente importante para nuestra iglesia, sumamente importante para la fe, para el Evangelio de Cristo Jesús, y es la carta de Santiago. Santiago, considerado como el hermano de Jesús, nos habla de cosas maravillosas que ustedes van a poder experimentar. Hemos de estudiar un poco acerca de la fe. Hemos de ver acontecimientos históricos que nos hacen darnos cuenta de realmente lo que era, realmente la importancia de nuestra fe, ¿no? Nuestras creencias. Así que yo quiero invitarlos a que la estudien. Realmente va a ser maravillosa y espero que cada uno de ustedes pueda encontrarse con Dios. En esta lección hemos de estudiar tópicos interesantes acerca de la fe, acerca del significado, la sabiduría, acerca de, bueno, realmente tantas cosas que yo estoy seguro que va a ser de vital importancia para sus vidas. Yo les recomiendo que estudien su lección y puedan compartirla con su familia, con sus amigos, con sus hijos, de tal manera que todos puedan enriquecerse con esta carta. También los invito a que visiten la página www.escuelasabaticauniversitaria.org, donde ustedes podrán encontrar comentarios, discusiones acerca de este, un panorama más amplio de lo que es nuestra lección de esta semana. Así que bueno, es momento de disfrutarla, de poder enriquecernos con ella. Así que no se la pierdan, está muy buena. Y bueno, espero que Dios les pueda bendecir en el estudio de esta lección. Es momento de iniciar con nuestra Escuela Sabática. Bienvenidos a una nueva sección, un nuevo bloque de nuestra Escuela Sabática Universitaria. En esta ocasión, bueno, tenemos un nuevo trimestre y tenemos una nueva lección, la cual se titula La Epístola de Santiago. Es un gusto estar con ustedes y bueno, en esta ocasión me acompañan algunos amigos y compañeros de la escuela y quisiera que se presentaran. Chicos, bienvenidos. Bueno, mi nombre es Génesis Granados Ayala. Estudio la licenciatura en Enseñanza de Lengua y Literatura Españolas y vengo de Veracruz. Mi nombre es Antonio Guerrero Beltrán, soy del estado de Morelos y estudio la preparatoria. Mi nombre es Eduardo Luna Galván, estudio la licenciatura en Teología. Muy bien, pues bienvenidos, es un gusto tenerlos con nosotros. Gracias. Y bueno, es momento de iniciar con el estudio de nuestra lección, así que como hemos de abrir la palabra de Dios, quiero invitar a algunos de ustedes a que nos dirijan oración. Ok, oro yo. Muy bien, Génesis. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por darnos la bendición de estudiar tu palabra. Sé con nosotros e ilumínanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, bueno, es momento de estudiar una nueva lección y en esta ocasión nos habla acerca de una epístola muy interesante, y es la epístola de Santiago. Así que vamos a iniciar el día de hoy con el autor de nuestra carta. Vamos a iniciar entonces con Santiago. Ok, no sé qué sabemos acerca de Santiago. Algo, no sé, ¿cuántos Santiagos tenemos en la Biblia? ¿Alguien podría guiarnos acerca de eso? Bueno, yo sé que hay en el Nuevo Testamento se mencionan solo cuatro personajes llamados Santiago. Dos de ellos eran de los doce apóstoles, el tercero era el padre de Judas, y el cuarto, el que estamos hablando ahora, que es el hermano de Jesús. Muy bien. Bueno, el hermano de Jesús, ¿por qué lo consideramos nosotros como el hermano de Jesús? Bueno, yo pienso que se considera hermano de Jesús, ya que como él fue el, o creemos que él fue el autor de esta epístola, fue porque él fue el que vivió el tiempo suficiente como para formar parte de una iglesia y pues para escribir esta epístola. O sea, él tiene todos los elementos, diríamos, en la historia como para poder haber escrito esa carta, ¿no? Claro, cumple ciertos requisitos. Entonces. Muy bien, excelente. Bueno, y aparte también otra evidencia que tenemos aquí es que él era hijo de un carpintero. Si estamos diciendo que era hijo de José, y al momento de ser carpintero, tenía un acceso a una mejor educación que cualquier otro hijo de algún campesino común de esa época. Aparte de que Tú puedes leer Santiago y Santiago está en los orígenes. Originalmente está escrito en el mejor griego de esa época. Aparte de que tenía un vocabulario amplio y también la forma, la elocuencia con la que él escribió este libro es muy evidente que era alguien que estaba preparado. Wow, sin duda alguna. Entonces contiene varios elementos, ¿no? Que nos hacen pensar que realmente es el escritor de esta carta y que era el hermano de Jesús. Bien, hablemos un poquito acerca de ese libro que es el libro de Santiago. ¿Qué importancia tiene para la iglesia primitiva? ¿Por qué es que este libro es tan importante y lo tenemos nosotros en nuestras Biblias? Uno de los puntos claves es que la epístola de Santiago nos explica muy claramente lo que es la idea de los orígenes cristianos, pero de unos orígenes judíos, antes de las controversias judeocristianas que fueron a partir más o menos del siglo II. Muy bien, entonces tiene importancia histórica, podríamos decirlo así. Muy bien, perfecto. ¿Hacia quién va dirigida esta carta? Es decir, no sé, un día Santiago se levantó y dijo, voy a escribir una carta a alguien o algo así, o hacia, ¿a quién se le escribió? Mira, Abdi, yo quiero que leamos Santiago 1:1, que es el versículo que contesta tu pregunta. Okay. Y mira, lo quiero leer. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Wow, entonces, ¿fue escrito a 12 tribus o algo así? ¿Por escribió una sola carta para 12 diferentes lugares? ¿O cómo está este asunto? Pues él le escribe aquí hacia una comunidad a la cual denominó 12 tribus. Y también hay algo bien interesante que debemos destacar. Es una carta, o sea, no es un libro, es una carta lo suficientemente importante como para que haya sido plasmada en la Biblia y que querían que nosotros las tengamos hasta nuestros días. Entonces, es algo bastante interesante esa carta que se le envió a esta comunidad y que hasta ahora nosotros tenemos el privilegio de leerla. Bueno, sin duda alguna, yo creo que es una carta muy importante para cada uno de nosotros y sin duda alguna también lo ha sido para la iglesia. No sé cuántos de ustedes les ha pasado, pero hay veces que uno llega a alguna iglesia y empezamos a estudiar acerca de un libro, ¿no? O una carta en este caso. Y hay muchas personas que dicen, oye, fíjate, nunca le había puesto atención, o nunca había leído acerca de esta persona o acerca de esta historia. Realmente la Biblia es un libro maravilloso en el cual podemos encontrar pues de todo, ¿no? Entonces, no sé si ustedes en algún momento se han encontrado o ha habido algo que los haya ligado al libro de Santiago. No sé, alguno de ustedes a lo mejor tendrá un versículo favorito del libro de Santiago o alguna experiencia que lo haga regresar al libro de Santiago. Entonces, a mí me gustaría que alguien nos compartiera alguna experiencia, no sé, o algún versículo. No sé si alguno de ustedes tenga uno. Bueno, pues en lo particular hay algo que, como nosotros como estudiantes, bastante aplicable. Por ejemplo, quisiera invitarlos a buscar Santiago 1:5. Dice así, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, nosotros que estamos estudiando, necesitamos más que nada sabiduría, no solamente intelectualmente, sino en cada decisión que debemos de tomar. Entonces, aquí eso me llama a realmente yo saber a quién pedirle, al dueño de la sabiduría, que es Dios. Entonces, en lo personal, es una lección que me deje, yo creo que también para las personas que nos están escuchando, a los padres que tal vez necesitan sabiduría de cómo tratar a sus hijos, es algo que sería muy bueno para ellos, algo muy aplicable en las vidas de nosotros. Fíjense, ahora entiendo un poquito más eso de la profundidad. Tú decías cómo Santiago escribe, ¿no? O sea, realmente, wow, asombroso la manera en la cual él se dirige y nos da un mensaje a cada uno de nosotros. No sé si alguien más. Yo te quiero compartir un versículo que me gusta mucho de Santiago, que es el capítulo 1, versículo 22, y lo voy a leer. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y esto es algo que aplico a mi diario vivir, porque sin duda alguna la palabra de Dios es la que me enseña a cómo tratar a las personas, a cómo convivir, y es ahí donde encuentro cómo poder vivir con las personas, con mis amigos, en mi diario vivir. Es algo que pues aconsejo que lo hagan mucho, leer la palabra de Dios para poder tener paz en tu vida. y más el libro de Santiago, ¿no? En el que encontramos estas maravillas. Muy bien. Así es. Pues bueno, a mí me gustaría compartir en el mismo capítulo 1, el versículo 17, donde dice que toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Y pues este versículo me gusta mucho porque pues todo don, precisamente lo menciona, viene del Padre, ¿no? Todo lo que nosotros podemos hacer, todas las capacidades que tenemos, pues es un regalo que de parte de Dios que Él nos da. ¡Wow! Maravilloso. Fíjense, hemos leído 3 versículos tan solo del capítulo 1. Del capítulo 1. Sí. O sea, aunque es una carta no muy larga, pero vean el contenido y la profundidad de Santiago tan solo en el capítulo 1. O sea, vale la pena realmente para las personas que nos están viendo y para nuestros amigos compartir esta maravillosa carta. Bien, pues vamos a estudiar un poquito más acerca de este libro, acerca de cómo Jesús se relacionaba con Santiago. Y yo quisiera dejarles con una pregunta, y también para nuestro público, una pregunta en la cual ellos pueden meditar, comentar en casa, no sé, dialogar acerca de ella. Y la pregunta es, ¿cómo es que Jesús impactó en la vida de Santiago? Como para que Santiago escribiera acerca de él y para que se considerara algo más. Así que vamos a ir a unos pequeños comerciales y entonces regresamos con esta pregunta. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros. Y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. ¿Qué sabes hacer? Será lo primero que te pregunten cuando hayas terminado tus estudios. Para que puedas responder a esa pregunta, en nuestra universidad te proveemos de prácticas profesionales a lo largo de la carrera, lugares de alta tecnología y en espacios muy precarios, de modo que estés en condiciones de ejercer tu profesión con flexibilidad en distintos ambientes. Esas prácticas harán que sea fácil pasar de estudiante a profesional. Bien, bienvenidos nuevamente. Hemos regresado. Y nos habíamos quedado con una pregunta muy interesante. ¿Cómo es que Jesús impactó en la vida de Santiago siendo el hermano mayor? Así que, bueno, es momento de comentar acerca de esta pregunta. Chicos, ¿cómo lo consideran? Fíjense, yo tengo un hermano menor. Y para mí, hasta hace unos días atrás, era pues mi hermanito, ¿no? Yo lo dejé cuando tenía 15 años, según yo. Y ahora me doy cuenta, y ahora ya es todo un universitario. Imagínense entonces, para Santiago siendo el hermano mayor, ver a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús que impactó tanto a la vida de Santiago? Bueno, yo lo veo más o menos así. Santiago estuvo presente, vio a Jesús de niño, que lo vio crecer, lo vio cómo él fue desarrollándose en varias etapas de su vida. Y es impresionante cómo, aún siendo el hermano mayor, Jesús se convirtió en ejemplo. ¿Por qué? Porque la vida de Jesús fue una vida perfecta, la cual a él realmente lo convirtió. Fue más que las palabras, yo creo que fue el testimonio vivo con la vida de Jesús que lo que realmente impactó a Santiago. Y aún siendo hermano mayor, él entonces se hizo siervo, se hizo llamar siervo de él. O sea que nosotros, o sea, Santiago se hace llamar siervo de Jesús. Muy bien. Wow, interesante. Claro. Incluso ese texto lo podemos encontrar en Santiago 1:1. En el versículo que leímos Así es, el versículo que leímos anteriormente. Vamos a verlo. Lo voy a leer. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, ni siquiera se presenta a él como hermano. Tal fue la impresión o el impacto que tuvo Jesús en su vida, que él mismo se hizo llamar su siervo, no su hermano. Es como si pusiera yo un ejemplo. Yo también tengo un hermano menor, como tú. Él incluso ahorita está en la secundaria. Entonces, pues la verdad es que hablando académicamente, yo pienso que mi hermano es hasta mejor que yo, académicamente. Entonces, pues en este sentido yo puedo decir que yo puedo intentar ser él más bien es un ejemplo para mí, ¿no? Al igual que yo creo en este caso, Santiago, siendo el hermano mayor, Jesús fue un ejemplo en su vida. Fíjense, la escritora Elena White, ella menciona que Jesús fue instruido siempre por sus padres. ¿Será que en algún momento habrán pasado por ese proceso en el que pasan los niños? Nosotros lo podemos ver ahora. Ese proceso como de celos o sea, no sé, que quizá no aceptaban tanto a Jesús por, no sé, por ser el Hijo de Dios o por la misión a la cual les habían encomendado. ¿Será que habrán pasado algunos por ese proceso? Yo siento, Abdi, que Jesús marcó totalmente la vida de Santiago. Que Santiago tal vez pasó por alto esos procesos. Muy bien. Aunque también hay que tomar un punto bastante importante. Cuando Jesús está en la cruz, Jesús no le dice a Santiago que cuide de su madre. Entonces hay una cierta hipótesis en la que Jesús y Santiago eran medios hermanos. Es una hipótesis, ¿no? En la que no eran hermanos carnales. Entonces hablas referente a celos, hablas referente a lo que es... Tal vez Jesús es más y es el menor, yo soy el primogénito, porque se nombra en la lista de los hermanos como el primero, entonces él era el mayor. Yo creo que tal vez hubo un momento en el que Santiago tenía cierto celo hacia Jesús, por esa razón al principio no creía, porque al principio Santiago no creía en Jesús, y en la Biblia también lo tenemos marcado, ¿no? Pero aún así, Jesús logró ese cambio, ese giro con su vida. ¿Y qué pasó con Santiago? Santiago se convirtió en un precursor del cristianismo, ¿no? Entonces ahí vemos otra vez el impacto de la vida de Jesús hacia su hermano. Wow, entonces Santiago es medio hermano de Jesús. Uh-huh. Ok, bueno, eso es algo interesante. Fíjense, se considera que Santiago no era hijo de María, sino que era producto de un matrimonio anterior de José. Muy buen argumento. Entonces nosotros podemos ver, mencionaste que había, que la misma Biblia menciona, ¿no? ¿Cómo es que no lo aceptaban al principio tanto a Jesús? Y yo creo hay un versículo, se encuentra en, me parece que en Marcos. El texto se encuentra en Marcos 3, versículo 21. Muy bien, vamos a darle lectura. El texto dice de la siguiente manera, dice, cuando lo oyeron los familiares de Jesús, vinieron a llevarlo, porque decían, está fuera de sí. En pocas palabras, ese está fuera de sí, como que... Está loco. Está loco de cierta manera, ¿no? En un vocabulario pues más actual podríamos decir, o podríamos cambiar este texto y ponerle, está loco, no sabe lo que dice, ¿no? Entonces, pues este texto nos muestra que incluso su propia familia, pues no lo apoyaba o no creía en él. Pero pues ya vemos que en el texto de Santiago 1:1, perdón, una epístola que escribió como 10 años después de la muerte de Jesús, pues Santiago mismo se hace llamar su siervo. Entonces pues me gustaría que platicáramos también un poco acerca de ese cambio que hubo en la vida de Santiago, o por qué ese cambio de que al principio menciona el texto que estaba loco Jesús, no sabía lo que decía, y por qué después se hace llamar su siervo. Wow, realmente impresionante, ¿no? ¿Cómo es que hay ese cambio tan tremendo en la vida de Santiago que lo hace cambiar y, como decías hace un momento, Génesis, hacerlo precursor de la era cristiana? De incluso a Santiago se le considera uno de los que iniciaron con este movimiento. Perdón. Entonces, realmente es maravilloso. Y vamos a estudiar un poquito acerca de eso. ¿Por qué esta carta es tan importante para la gente? ¿Por qué esta carta... que escribe Santiago, nosotros la tenemos en nuestra Biblia? Porque si la tenemos en nuestra Biblia es porque es muy importante, ¿no? Pero me parece que no siempre fue así. Me parece que no siempre esta carta fue aceptada. No sé si alguien tenga alguna información acerca de eso en lo que ustedes han estudiado. De hecho, el padre de la Reforma, como nosotros lo conocemos, Lutero, él fue el que rechazó esta carta como un libro canónico al principio. Pero pues también sabemos que la Reforma no terminó con Lutero, sino que hubo algunos otros personajes como Jonathan Edwards o los hermanos Wesley, que ellos fueron los que impulsaron la carta de Santiago para que estuviera dentro de los libros canónicos. Wow, realmente, realmente impresionante. Entonces esta carta contiene mucho material que puede ser de vital importancia para nosotros. Hace un momento mencionábamos, compartíamos algunos versículos y me gustó mucho el que leíste de Génesis acerca de cómo es que si nosotros necesitamos sabiduría, hay que pedírsela a Dios. Saben, uno de mis maestros, el pastor Bende, nos comentaba que a veces nosotros decía, miren, su cerebro está así chiquito, ¿no? Está pequeño. Y luego, si de por sí no estudian o no le ponen ganas, no meten atención, pues a veces ni siquiera lo usan, ¿no? Si de por sí usan nada más la mitad y luego no le echan el empeño, pues mucho menos. Pero él nos comentaba, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, nuestro conocimiento se expande. Se expande y se abre a nuevos horizontes. Entonces nosotros podemos comprender con mayor facilidad ciertas cosas. Y entonces es hacia donde nos impulsa el libro de Santiago, a adquirir sabiduría. De hecho, el libro de Santiago trae algunos términos muy interesantes. Aunque es una epístola muy pequeña, contiene algunas palabras que son de vital importancia para nuestra iglesia, como lo es el creer y como lo es la fe. Exacto, muy bien. ¿Por qué es que la fe es tan importante para nosotros? ¿Por qué es que la fe... Porque Santiago habla mucho acerca de la fe. ¿Por qué la fe tiene un valor muy importante para nosotros como personas? Bueno, en primer lugar, de manera personal, pues, para incluso para todos los que nos están escuchando, me gustaría aclarar el punto de lo que es la fe, ¿no? Y lo podemos encontrar en Hebreos 11:1. Bien. Y el texto dice de la siguiente manera. Dice, la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Entonces, este texto nos ayuda a entender un poco más claro el concepto de lo que es la fe o la importancia que tiene la fe en nuestra vida. Porque, pues, nosotros podemos decir esperar algo o creer en algo, pero si no tenemos esta certeza, o sea, si no creemos verdaderamente en esto, pues podríamos decir que no estamos teniendo una verdadera fe. Y, pues, nuestra creencia se debe basar en la fe. Ok, muy bien. De hecho, en Santiago se hacen 19 referencias a lo que es creer y fe. Yo siento que Santiago se aferraba a eso y por eso es que lo escribía tanto y lo escribía a este pueblo de las 12 tribus, porque Jesús murió para ellos, lo vieron crucificado en una cruz. Sin embargo, él se aferraba a creer porque tal vez no lo podía ver ya no veía a Jesús. Ya no estaba allí con él como lo había estado de manera tangible cuando Jesús caminó con ellos. Sin embargo, él tenía esa esperanza y quería que los demás creyeran, aunque tal vez algunos no lo habían visto ya. Pero él deseaba que ellos creyeran y tuvieran fe en aquel Dios que él conoció y también para reforzar en sí mismo la esperanza de que algún día iba a regresar y que iba a venir por todos ellos. Entonces yo creo que esa es una bonita esperanza que también en lo particular deberíamos de tener. Él tenía fe. Y la fe lo hizo mover gente, lo hizo mover, de cierta manera se podría decir, montañas. Y en eso me refiero a hacer cosas imposibles. Todo lo que logró en el cristianismo fue algo bastante grande y fue debido a esa fe. Es ahí donde nosotros vemos entonces el impacto de Jesús en la vida de Santiago, como para que él hable mucho acerca de la fe, para que comparta mucho de la fe. Fíjense, a mí me pasa algo interesante. Algo similar a lo que nos compartías hace rato. Mi hermano menor, yo lo he considerado mucho mejor académicamente. Y sus calificaciones a mí me sacan por un lado, ¿no? Y es ahí donde yo me imagino que Santiago, entonces, en un principio decía, ¿sabes qué? Yo no puedo creer. ¿Cómo es que mi hermano, mi propio hermano, es el hijo de Dios, ¿no? El escogido, el Mesías. Y entonces, de repente, cuando lo logra ver En toda su plenitud, en toda su majestad, como lo es un Cristo resucitado, entonces simplemente no puede dejar de compartir eso que él ha entendido. Y es ahí donde comienza a hablar de la fe, porque sin duda alguna hay personas que no creen en él. Hay personas que simplemente no creen en Cristo, ¿no? Es ahí la importancia de la fe. Nuestras creencias, nuestra Biblia, todo esto nosotros pues, lo creemos por fe. Entonces, ¿qué tan importante es para la gente la fe? ¿Ustedes creen que esta carta puede ayudar a otras personas? ¿Que realmente puede acercarlas a Cristo? Haciendo referencia a lo que dices, Abdi, la verdad es una carta que nos hace mucha falta. Y le invito a las personas que la escudillemos, que la leamos para que la podamos entender a fondo. Porque es una carta muy importante que nos conforta, que nos da esperanza, como decías, y pues la necesitamos. Y creo que más que entenderla, comprenderla, que la necesitamos, es aplicarla. Porque ¿de qué sirve que nosotros la entendamos, la comprendamos, si no vamos y compartimos a los demás eso que nosotros hemos entendido y ese amor que así como se vio manifestado en la vida de Santiago, también yo creo que se ve manifestado en nuestras vidas y pues vamos a compartirlo? Wow, realmente, realmente sorprendente lo que esta carta puede hacer por cada uno de nosotros. Bueno, sin duda alguna, todo este trimestre hemos de estar estudiando esta lección, hemos de estar estudiando acerca de la epístola de Santiago, y yo estoy seguro que en ella vamos a poder encontrar grandes enseñanzas, grandes mensajes para nuestra vida. Así que, bueno, yo quiero invitar a los chicos a que estudien su lección. Hay que estudiarla, seguir adentrándonos en esta carta a fin de poder encontrar lo que nuestros corazones necesitan. Y eso es Cristo Jesús. Y también invitamos a las personas que nos acompañan a que visiten la página www.escuelasabaticauniversitaria.org. En ella ustedes van a poder encontrar diversos materiales, chicos. Compártanla con sus amigos, compártanla con sus familias. Aparte de encontrar reflexiones, vamos a encontrar comentarios acerca de las lecciones de esta semana. Realmente va a ser un trimestre maravilloso. Yo creo que entonces vale la pena que nosotros podamos compartirla con otras personas. No sé si alguien quiere agregar algo más antes de retirarnos a este estudio. No, pues más que nada yo creo que cada trimestre es algo nuevo, algo que podemos aprender. Y cada vez, bueno, yo los invito a que cada vez que vayan a abrir su escuela sabática, no solamente le pidan a Dios que les abra el entendimiento, sino que también abra su corazón y que todo esto pueda quedar albergado, pero no tanto aquí, sino que vayan y lo compartan también con los demás, que esa es la misión que tenemos, compartir esto que sabemos con los demás. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos tener otro estudio, así que nos vemos la próxima semana y que Dios les bendiga.